¿Cómo efectivizar una promesa de fe? Visite nuestra página web www.bbnradio.org. bbnradio.org. En la sección Donaciones tiene la información pertinente para cada país donde tenemos emisoras locales, número de cuenta, horario y dirección para visitar su emisora local. ¿Y qué de aquellos países donde no tenemos emisoras locales? Es el mismo proceso. Visite nuestra página web www.bbnradio.org. Haga clic en Donaciones y allí tiene otras opciones. Estamos muy agradecidos por su apoyo económico. Somos BBN. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo, cultural. A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros, nuestro maestro José Velázquez.